Saludamos a todos ustedes y les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a este nuevo programa de Paraíso Infernal. Y como es tradición, cuando se inicia un nuevo mes, lo hacemos con un especial de alguna banda destacada. En esta oportunidad dedicaremos el programa a una banda que, si bien es cierto, está en la línea del hard rock, es uno de los principales exponentes del denominado glam metal, siendo su época de apogeo desde los años 80 hasta, diría yo, inicios de los años 90, aunque se mantiene completamente vigente. Me refiero a Poison. Vamos, como siempre, a conocer algo de su historia y a disfrutar de algunos de sus principales temas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos los invitamos a este nuevo especial de Paraíso Infernal. Vamos con nuestra característica presentación, ya lo saben, 30 segundos, y comenzamos de inmediato con este especial de la banda norteamericana Poison. Adelante con la presentación. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. La historia de Poison se inicia en 1983 en Mechanicsburg, Pensilvania, Estados Unidos, cuando Bret Michael, vocalista, y Ricky Rocket, baterista, se conocen y forman parte del grupo The Spectres. Sin embargo, posteriormente, junto a Bobby Dahl, bajista, y Matt Coco Smith, ex guitarrista de Dirty Angel, deciden formar una nueva banda que en sus inicios se bautizó como The Kiss. Luego París y finalmente el nombre que fue definitivo, Poisons, inspirado en las sectas religiosas que los acusaban de ser un mal veneno. Desde sus inicios decidieron adoptar una imagen similar a lo que desarrollaron grupos de los 70 como New York Dolls o Hanoi Rocks, iniciando diversas presentaciones, logrando grabar un demo que incluía dos temas, Rock Like and Rocker, Razor Age y Steal Away. En el año 1984, el grupo decide mudarse a Tinseltown con la idea de grabar su primer disco de estudio, su álbum debut. Sin embargo, lamentablemente esto no prosperó. Pese a todo ello, la banda comenzó a realizar una serie de presentaciones en el circuito de club de Los Ángeles, presentaciones que los hicieron más conocidos por su potencia, logrando un alto número de seguidores, logrando además grabar un demo para Atlantic Records. Sin embargo, la disquera decide no firmar a la banda, otra frustración para la agrupación que trajo como consecuencia la salida del guitarrista Matt Coco Smith. De inmediato, la banda comenzó a realizar audiciones para reclutar a un nuevo guitarrista. Una anécdota, uno de los postulantes fue el gran Slash, quien finalmente no fue elegido a pesar de ser un excelente guitarrista. Una de las razones fue que debía maquillarse y ponerse ropa más extravagante, una cosa rara. Sin embargo, el elegido para ser el nuevo integrante de Poison fue el ex guitarrista de Sam James y Screaming Mini, CC DeVille. Hacemos el primer alto en el programa de hoy, en este especial del grupo Poison, y abrimos los juegos con un tema de su primer disco de estudio, Look What the Cat Dragging In, de 1986. La canción que vamos a escuchar es Play Dirty, y luego un tema de su segundo disco de 1988, Open Up and Say, lo recordamos con la canción Nothing But a Good Time. Yeah. I'm real sorry about the shape I'm in. I just didn't like my phone. Con la alineación completa, es decir, Bret Michael en voz, Ricky Rocket en batería, Bobby Dahl en el bajo y CC DeVille en guitarra, comienzan a trabajar en su primer disco de estudio bajo el alero de una pequeña compañía, Enigma Records, subsidiaria de Capitol Records. Es así como en el año 1986 lanzaron su álbum debut, Look What the Cat Dragging In, disco que fue grabado solo en 12 días, con un presupuesto de $23,000, pero que, sin embargo, vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los mejores discos debut en ventas de todos los tiempos. Inmediatamente salen de gira para promocionar su nuevo disco, siendo teloneros de grupos como Quiet Riot, Loudness y Cheap Trick solo en Estados Unidos, ya que en 1986 realizan su primera gira mundial por Canadá y Japón, la que llevaba por nombre Look What the Cat Dragging In Tour, junto a Rat, Cinderella y Loudness, con gran éxito de asistencia. Además, el grupo grabó una versión de la canción Rock and Roll All Night de Kiss para la banda sonora de la película Less Than Zero. Posteriormente vuelven al estudio para en 1988 lanzar su segundo álbum de estudio, Open Up and Sigh, disco que tiene otra importante anécdota, ya que el arte de la portada fue controversial, pues representaba una figura femenina demoníaca con una larga lengua que fue catalogada de obscena. Por ello, la versión de la portada fue censurada y solo se centró en los ojos de la figura. A pesar de todo, el álbum vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo, siendo el disco más exitoso de la banda en lo que va de su carrera, con temas clásicos como la balada Every Rose Has Its Thorn o el tema Fallen Angel, entre otros, lo que fue fuertemente apoyado por la rotación que tuvieron de sus videos en MTV, cuando ese canal era bastante bueno y se dedicaba, de hecho, a la música. Nuevamente realizan una gira de promoción del disco junto a grupos y solistas de renombre como David Lee Roth, Tesla, Lita Ford y Bernie Fogg, viajando por todo el mundo con mega conciertos en algunos países, convirtiéndose en 1989 en una de las bandas de hard rock más populares del planeta. Volvemos a centrarnos en la música de la banda, escuchando dos temas del disco del cual hablamos, del Open Up and Sigh de 1988, su segundo disco de estudio. Vamos a escuchar ahora, primero, la versión de Poison para el tema Your Mama Don't Dance, canción de 1972, propiedad del dúo Login y Messina, parte de su disco Login and Messina. Y luego vamos a escuchar de este disco del Open Up and Sigh de 1988, la balada Every Road Has Its Thorn. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. When evening rolls around and it's time to hit the town, where do you go? You gotta rock it, rock it. Place to park. We hopped into the back seat where it's always nice and dark. I'm just about to move, thinking, breath is the breeze. That is a light line, I got sick. Out of the car, long hair. Louie, you come with me, said the local police. And it's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. But when evening rolls around and it's time to hit

presentó una demanda de $45.5 millones por incumplimiento de contrato en contra de la banda. Poison tomó represalias y respondió con cargos de malversación de fondos. Los conflictos judiciales de Michaels le trajeron nuevas demandas en Atlanta, Los Ángeles y Tallahassee. A principios de 1990 sacan a la venta su primer video home titulado Sing for Score Years, que incluía los 8 videos de Poison extraídos de sus dos primeros discos, además de comentarios del propio Bret Michaels. Ese mismo año dan sus primeros conciertos en Londres para posteriormente volver a los estudios y trabajar en su próximo disco. En 1990 lanzan al mercado su tercer álbum de estudio, Flesh and Blood, un disco bastante exitoso que además significó que la banda dejara de lado su imagen glam, llegando a una madurez como agrupación, transformándose en el segundo disco más vendido de Poison. Iniciando la gira de promoción de este nuevo material, Flesh and Blood World Tour, junto a Warren en primera instancia, aunque roces entre ambas bandas forzaron la salida de esta última con guerra de declaraciones entre medio. También en 1990, Poison apareció en el programa MTV Unplugged, haciendo versiones acústicas de temas como Talk Dirty to Me, Your Mama Don't Dance, And Skinny Bob y Every Rose Has a Thorn. Sin embargo, a mediados de 1991, las tensiones al interior del grupo comenzaron a notarse. Bobby Dall y Cissy DeVille se encontraban en clínicas para rehabilitarse por su adicción a las drogas, producto de una serie de hechos desafortunados que terminaron con un papelón de la banda en una presentación especial para MTV, la que fue televisada y que terminó con una pelea a golpes entre Cissy DeVille y Bret Michaels. El guitarrista fue expulsado de la banda. Paralelo a ello, en el mes de noviembre lanzan un disco doble en vivo, Swallow This Life. Por su parte, Bobby Dall, el bajista, sufre un accidente que le obliga a mantener reposo, por lo que el grupo para sus actividades, dedicándose sus integrantes a realizar otras actividades más en el plano personal. Vamos nuevamente a hacer un alto en la historia y a disfrutar de lo más importante, la música de esta histórica banda de Poison, nuestros invitados de hoy en Paraíso Infernal. A continuación, vamos a escuchar dos grandes temas del disco Flesh and Blood de 1990. Vamos a escuchar primero Ride the Wind y luego Life Goes On. Continuamos con este programa especial dedicado a la banda de hard rock y glam rock Poison. Luego de la salida de su guitarrista ZZ DeVille y la parada obligada por el accidente del bajista Bobby Dall, la banda se vio presionada por su disquera para comenzar a grabar un nuevo disco, por lo que debían iniciar las gestiones para conseguir un nuevo guitarrista, siendo finalmente elegido Blues Saraceno. Pero este, sin embargo, y sin ninguna explicación, rechazó la oferta, ofreciéndole el puesto a Steve Stevens, guitarrista de Billy Idol, quien en primera instancia aceptó, pero posteriormente tuvo que rechazarlo debido a un contrato que tenía con Vincent Neil, vocalista de Motley Crue. Como ven, esta decisión no fue nada fácil. Finalmente, el tema quedó zanjado con la elección de Richie Kotzen como el nuevo guitarrista de la banda, iniciando casi de inmediato los trabajos para la grabación de un nuevo disco, el cual fue lanzado al mercado en 1993 con el nombre de Native Tongue, lo que representó un cambio para la banda, abandonando sus melodías tipo himno de fiesta para centrarse en temas más serios y trascendentes, orientado completamente al blues rock. Y aunque tuvo comentarios positivos por parte de la crítica, fue una sorpresa para los fans, quienes no lo esperaban. El disco, sin embargo, logró vender más de 1,000,000 de copias, iniciando la banda una gira de promoción, el Native Tongue World Tour, teniendo como teloneros a bandas como Damn Yankees, Firehouse y Wild Boys, realizando presentaciones en Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, surgieron ciertos conflictos entre Ricky Rocket y Richie Kotzen, ya que Rocket se enteró que Kotzen empezó a salir secretamente con su prometida, además de que a Richie no le gustaba mucho la idea de pertenecer a un grupo. Todo esto dio como resultado que Kotzen fuera despedido de la banda. Rápidamente entró al relevo Blues Saraceno para terminar los últimos dos meses de concierto. Junto a su nuevo guitarrista salen de gira por primera vez a Latinoamérica, dando conciertos en México, Brasil, Chile y Argentina con gran éxito. Luego de esta extensa gira, inician los trabajos para un nuevo disco. Paralelo a ello, su vocalista Brett Michael inicia una carrera como actor y como director. ¿Qué les parece si por el momento hacemos un breve alto en la historia de la banda para seguir disfrutando de su música? Vamos a escuchar primero un tema del disco Flesh and Blood de 1990, la canción Balada Rock, la verdad, Something to Believe In, y luego la canción Stan, uno de los sencillos exitosos por lo demás de su disco de 1993, Native Tongue. I'm on the way to live the rich folk, and I see how to live. and give me something to believe in. Yeah. We all carry the cross and speak what we're taught. Lies and money become the white man's god. We burn all our bridges one too many times. En 1994 inicia la grabación de su quinto álbum de estudio, Crack a Smile. En este nuevo disco, la banda logró llevar más allá el sonido que habían obtenido en Native Tongue, pero sin perder el toque distintivo de Poison. Sin embargo, y de forma lamentable, Capitol Records optó por guardarlo y en su lugar editar la recopilación Poison Greatest Hits de 1986 a 1996, el cual incluía todos los grandes éxitos de Poison, además de los temas Sexual Thing y Lady Your Body Down de las sesiones de Crack a Smile como bonus track. La decisión de Capitol Records fue decepcionante, tanto para el grupo como para los fans. De hecho, algunos seguidores lograron hacerse de copias del disco, lo que lo convirtió en una pieza de culto muy requerido entre los coleccionistas, siendo conocido como el álbum perdido de Poison. Con el disco de éxitos en el mercado del lugar del que habían grabado, Poison decide tomarse un descanso, oportunidad en la que el guitarrista Blues Saraceno decide abandonar la banda para dedicarse a otros proyectos. Ricky Rocket se mantuvo ocupado dentro del mundo de los cómics, mientras que Bret Michaels siguió ligado al mundo del cine y la actuación, aprovechando también de iniciar de forma paralela una carrera como solista, editando en 1998 su disco A Letter from Death Round. En 1996, CC DeVille contactó a sus ex compañeros, reintegrándose a la banda en 1998 e incluso fue parte del disco solista del vocalista Bret Michaels. En 1999 organizan la gira Greatest Hits World Tour por los Estados Unidos y algunas partes del mundo, teniendo como banda telonera a Rat, Greg White y L.A. Guns. La reunión coincidió con el reconocimiento otorgado por la VMA a la canción Every Road Has Thorns por ser tocada más de 1 millón de veces por radio americana. También para ese entonces, el álbum Poison Greatest Hits 1986 a 1996 llegaba al millón de copias vendidas, superando por muchos a discos similares de sus contemporáneos. Para cuando la gira terminó, CC DeVille ya había formado un nuevo grupo llamado The Smothers, aunque posteriormente le cambió el nombre a Samantha Seven. Sin embargo, esto generó problemas, ya que DeVille insistió en que su nueva agrupación formara parte de la siguiente gira de Poison, lo que generó nuevas fricciones dentro de la banda, dando como resultado la salida por segunda vez del guitarrista, quien sin embargo volvió a la banda unas semanas después. Vamos a seguir disfrutando de los temas de Poison, banda invitada hoy a los especiales de Paraíso Infernal. Vamos a escuchar ahora en primer lugar el tema Chop Up Make Love del disco Crack a Smile and More del año 2000, y luego vamos a disfrutar del tema Living in the Now de su álbum del año 2002 titulado Hollywood. Your problems, boy, sit down free. How do they do that? Talk too much away. would sound like this. Stop. All right. Got no time to think about the intentions. Got no time to think about indiscretions. Don't wanna think about past reflections. Don't wanna think about tomorrow, 'cause I'm living in the now. Yeah. Hold tight, it'll be alright. Living in the now. Yeah. Hold tight, it'll be alright. A little unsure today. Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Vamos con lo último de la historia del grupo invitado a nuestro programa en el día de hoy, a nuestros especiales. Me refiero a Poison. Y luego vamos a cerrar con dos temas que ya son clásicos de la banda y parte de la historia del buen rock. Les cuento que recién en el año 2000 pudo ver la luz su disco perdido, Crack a Smile, que se llamó Crack a Smile and More. La verdad, gracias al interés que despertaba tenerlo por parte de los fans, el disco además incluyó otros temas que la verdad enriquecieron el trabajo de la banda. Además lanzaron su álbum en vivo Power to the People bajo el propio sello de la banda, Cyanide Music, que fue el primer álbum luego de 9 años con el guitarrista CC DeVille, que además contenía 5 temas nuevos de estudio. Con este nuevo material realizan una nueva gira, el Power to the People Tour, con una alta asistencia de público. El 2001 se suman a la gira Glam Slam Metal Jam Tour, con la participación además de Poison, The Warren, Quit Riot, Enuf Snuf, Vincent Neil, Red White y Bullet Boys. Para mala fortuna del grupo, al transcurrir la gira, el bajista Bob Vidal tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia debido a una lesión en la parte alta de la espalda en el centro médico de la Universidad de Nebraska. Un total de 22 conciertos tuvieron que ser cancelados debido a esta razón. A Bob Vidal le fue ordenado reposo total durante un lapso de casi 5 meses. Para finales de este año, Poison ya se encontraba en el estudio de grabación preparando su primer álbum de estudio completo junto a CC DeVille en más de una década. La primera mitad del año 2002 editan su nuevo material, Holy Weird, el que obtuvo diversas reacciones tanto por parte de los críticos como de los fanáticos, reforzando la promoción de esta nueva obra con la gira Holy Weird World Tour junto a Cinderella, Winger y Faster Pussycat, siendo un gran éxito. Lamentablemente, en un concierto en Atlanta del 2006, hubo un fuerte altercado entre Bret Michaels y Bo Vidal mientras estaban tocando, lo que generó los rumores de un quiebre de la banda, que luego de este hecho se tomó un descanso. Para el año 2007, y gracias a una sugerencia de Capitol Records, Poison entra al estudio a grabar un disco de covers que se titula Poison, disco que contiene versiones de Alice Cooper, The Romantic, Sweet, David Bowie, The Rolling Stones, The Cars, Kiss, The Who y Tom Petty, entre otros. Para junio del 2011, la banda participó en una gira llamada Glam a Get Down 25 Tour, celebrando sus 25 años de trayectoria artística en compañía de Motley Crue y New York Dolls. También, para conmemorar dicho aniversario, se lanzó Double Dose Ultimate Hit, un nuevo compilado que consta de dos discos compactos y una colección digital que se publicó el 3 de mayo del año 2011. En enero de este año, de este 2020, Bret Michaels fue diagnosticado con cáncer de piel. Así lo comunicó el músico a sus seguidores en redes sociales, y también informó que se someterá a un tratamiento para la eliminación de la enfermedad, lo que por razones obvias lo aleja de la banda, que tenía previsto una serie de presentaciones para este 2020, las que se vieron canceladas producto también de la pandemia. Bien, gente, terminamos entonces con la historia, pero no nos podemos ir sin poder disfrutar de dos tremendos temas de la banda invitada en el día de hoy, Poison. Muy buena música, muy buenos temas y la verdad, dos clásicos. Primero, nos vamos escuchando Fallen Angel, uno de los éxitos de su disco de 1988. Y cerramos con un temazo, uno de sus grandes éxitos del disco Flesh and Blood de 1990. Me refiero a Unskinny Bop, con el que finalmente entonces nos despedimos. Esperamos, como siempre, que todos ustedes se encuentren muy bien y, por supuesto, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Ahora no queda más que darle volumen y disfrutar de estos dos últimos temas. Que estén todos ustedes muy bien.